que el Señor nos hable a través de la alabanza, de las oraciones y de su santa palabra, ¿verdad? Hablando de su palabra, vamos a darle a la serie nuestra bienaventurada esperanza. Hoy vamos a predicar como un gap, ¿verdad? Porque íbamos a hablar de lo que es el gran juicio del trono blanco. Pero antes que eso, el Señor puso en mi corazón este título: lo que hacemos en esta vida es importante para Dios. Fíjense, toma mucha magnitud, ¿verdad? Lo que hacemos en esta vida, nuestras acciones, todo lo que hacemos es importante para Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy has puesto tu palabra en este humilde siervo, Padre. Padre, te pido sabiduría, Señor. Te pido que nos guíes, Señor, por medio de esta palabra, tu palabra que nos llevas a través de este orador, Padre. Señor, lima impurezas y háblanos directo al corazón. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a la palabra de hoy en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 6, versículo 1. Miqueas 6, 1. Y tenga ahí presente en su mente y en su corazón el título de hoy, ¿verdad? Lo que hacemos en esta vida es importante para Dios. Y dice la palabra en Miqueas 6, 1: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes, y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Vamos a hacer un stop ahí, un parito ahí. Fíjense bien, aquí es el Señor llamando al estrado, llamando en el juicio. Por eso me gustó este pasaje que el Señor me guiaba. ¿Al estrado a quién, mis hermanos? A su pueblo. En este momento, aquí en el antiguo, ¿quién era? Pues Israel, ¿verdad? Y los llama a pleito. Acá pleito, la palabra pleito no es que vamos a echarnos unos golpes, no, no, no. Es una contienda personal de tipo legal. Oye, vamos a discutir sobre papelito habla. Vamos a ver qué dije y vamos a contraponer lo que haces y lo que yo hago. O sea, este pleito significa vamos a contraponernos, a ser adversarios. Ahí en el original hebreo dice ser adversario, contender, reprochar, disputar. Y habla de una controversia y de una lucha. Por eso esa palabra pleito, cuando el Señor llama a su pueblo a pleito, es que los está redarguyendo, reprochando, disputando algo que él considera que es legal, o sea, su palabra. Y después dice, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel, o sea, su pueblo lo va a altercar. ¿Qué significa esta palabra en el original hebreo? Que es argumentará el Señor su causa contra su pueblo para demostrar que él tiene razón. ¿Cuántos dicen que Dios siempre tiene la razón? ¿Verdad que siempre tiene la razón? Aunque no nos guste, generalmente no nos gusta, ese es el tema, ¿verdad? Pero siempre él está en lo correcto. No es un Dios caprichoso o injusto, eso es algo importante, ¿no? Parecerá obvio, pero debemos de recalcar. O sea, está él, Dios, diciendo voy a alegar, presentar alegatos, dar mis razones para disputar y reprender, corregirnos, o sea, rectificarnos para nuestro beneficio, claro está, pero lo tiene que hacer porque el pueblo de Dios aquí en Miqueas se estaba desviando. Versículo 3, y sigue hablando el Señor: pueblo mío, ¿qué te he hecho y en qué te he molestado? Responde contra mí, dice aquí el Señor. Es tremendo esto. Y esto hay que subrayarlo, ¿verdad? El Señor diciéndonos, ¿qué te hice? ¿No? Yo te molesté. Respóndeme a esta pregunta, ¿no? Para reconciliarnos con Dios, mis hermanos, es necesario humillarnos ante Él. Él es Dios, nosotros somos una criatura, ¿verdad? Un ser creado. Y Él es Dios el Creador. Pero miren cómo Dios se humilla, vamos a ponerlo así. Él se humilla ante su creación, ante su pueblo, ante nosotros, para poder tratar de conciliarnos, tratar de dar razón y disputar y corregirnos. Ese es el Dios, que a Él no es pérdida de tiempo esto. Esta pregunta, mis hermanos, que acá nos hace el Señor, debe ser respondida, debe ser contestada, mis amados. El mismo Señor nos dice: respóndeme contra lo que dice. En otra traducción dice: antes de que empieces a poner defensa, dice, vamos a llamarlo excusa, alegatos, antes que tú, hombre, pongas, presentes alguna defensa a tu favor, antes que hagas eso, dice, antes quiero que me digas en qué te he perjudicado, en qué te he ofendido. Eso es lo que dice el Señor. Es una pregunta que es importante hacérnoslas, ¿verdad que sí? Es muy importante. Eso es la causa, mis hermanos, de si nos estamos reconciliando con el Señor o simplemente no queremos saber nada de Él. Hay que contestar esta pregunta. Versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, o sea, lo sacó de Egipto, del mundo, y de la casa de servidumbre te redimí. O sea, de la esclavitud al pecado en nuestro caso. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, a profetas, a apóstoles, a predicadores, evangelistas, ¿verdad? 5. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿De qué tipo de obras está hablando acá, mis hermanos, en estos últimos dos versículos? Está hablando de acciones, de obras de los hombres que buscan ellos tratar de reconciliarse con Dios a su manera. O sea, apaciguar a Dios a su manera. Fíjense, hay que aplicarlo a nuestra vida, claro. Cuando es por mi corazón, o sea, el deber ser, es por mi corazón que debo yo de responder primero a la gracia de Dios. O sea, yo debo de responder a la obra de reconciliación del Señor, ¿por qué? Por medio de mi corazón, no por medio de justificarme por algo que yo quiera hacer para acercarme. Y ella lo acaba de citar, ¿verdad? Holocaustos, ofrendas, adoraciones, pura cosas externas, ¿verdad? No, son acciones estas de los hombres hipócritas, o sea, externo con interno diferentes, que rechazan la mano extendida de Dios de gracia y buscan darle trapos sucios a cambio de seguir su mala vida de pecado. Hermanos, eso es como chantajear al Señor. Y hay que ser sinceros con nosotros mismos aquí. O sea, uno dice: ah, pues yo no chantajeo, yo no soy hipócrita. Pero ¿cuántas veces tratamos de agradar a Dios por medio de lo que hacemos en el sentido mismo de que pensamos que con eso lo logramos? No, debemos de buscar de su gracia de corazón. Vamos a desarrollar este tema, ¿verdad? Versículo 8, dice el Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas importantes, ¿verdad? Y no es casualidad que el Señor lo simplifique en tres, ¿verdad? Porque el tres habla de compleción, ¿verdad? De lo que se necesita completamente para algo, como la Santa Trinidad. Aquí vamos a ver, al hacer justicia, en la Reina Valera 1909 dice hacer juicio. Y eso es un poco más exacto a la definición del hebreo original, hacer juicio. ¿Qué es hacer juicio, mis hermanos? Sino que dar un veredicto, ¿verdad? Muchas veces nosotros damos un veredicto. ¿Qué es un veredicto? Vemos algo y decimos, ah, eso está bien. Oh, no, no, no, eso está mal. El muchacho iba ahí y estaba la señora anciana tratando de cruzar y él la empuja y él se va. Y él, la señora cae. Eso lo vemos, de repente ahí lo vemos, ¿no? Hay cosas así feas. Y sabemos nosotros que eso está mal. Entonces hacemos juicio, damos un veredicto de lo que está bien y o mal. No juzgamos, aquí nos habla de juzgar a otros en el sentido de querernos poner en la posición de Dios. El juez, Él es el juez, ¿verdad? Cuando yo juzgo a otros de esa manera, no, no, no, dice no, Señor, ahí dice el Señor, no lo hagas. Pero las escrituras nos dicen, eso sí, que nosotros debemos de ser juiciosos. ¿Qué significa? Hacer un buen juicio, un buen discernimiento de las decisiones a tomar. ¿Qué es correcto? ¿Qué es en base a lo que Dios manda y qué no? Esa es lo como se separa, ¿verdad? Esta es una capacidad que no hay cuando la sociedad, obviamente, o la nación, ¿verdad?, en donde vivimos, se corrompe mucho. ¿Verdad que cuando se corrompe mucho la sociedad, ya no hay ese discernimiento de saber qué está bien y qué está mal? Como dice en Isaías 5:20, ¿verdad? A lo bueno le dicen ¿qué? Malo. Y a la luz, tinieblas. Y a las tinieblas, oh, luz. Al revés, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. O sea, no saben discernir, se pierde el hacer juicio. Y es lo que estamos viviendo ahora, porque justamente esta serie nos lo dice, ¿verdad? Estamos viviendo los últimos tiempos y la gente se vuelve perversa. Fíjense, después de hacer un buen juicio, ¿qué hacemos? O sea, discernimos qué es lo bueno y lo malo, qué es la luz de la oscuridad. Y después de eso, ¿qué debemos de hacer, mis hermanos? Amar misericordia, dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué es amar misericordia si no amar es dar prioridad? ¿Verdad que amar es dar prioridad? Si yo amo a mi hijo, le doy prioridad. ¿En qué? Con todas mis acciones. Trabajo y veo, necesita ir a la escuela, necesita comer y voy, me encargo, le doy una prioridad a mi hijo. ¿Por qué? Porque lo amo. Entonces, amar es dar una prioridad. O sea, amamos misericordia, amar la justicia de Dios es lo mismo. Amar misericordia es amar la justicia de Dios, haciendo misericordia, siendo compasivos. ¿Como quién? Como el buen samaritano. Jesús nos dio un muy buen ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo a veces dice, ah, pues sí. Pero a veces decimos, ¿yo seré un buen samaritano llegado el momento? Hay que ver. El otro día, de hecho, me tocó ver una persona tirada. Y sí, pues me paré, fui a ver qué onda. Sí, olía, obviamente no huelen bien, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces traté de hacerme algo del buen samaritano. ¿Por qué? Porque es lo que Dios manda. Suena exagerado. No, pues hermano, entonces así todo, pues vamos a estar todo el día ocupados. Hay mucha gente desahuciada. Pues que Dios les dé discernimiento, ¿verdad? Que Dios nos dé discernimiento. Pero sabemos que el hacer misericordia, hacer la justicia de Dios, ser compasivos, ser como el buen samaritano, es parte de lo que ese buen juicio lleva después de eso. Tenemos un buen juicio, pero no lo hacemos. ¿Qué significa eso? Pensamos bien, pero no hacemos. Eso se llama hipócrita, le dice el Señor, ¿verdad? Entonces, hay que llevar a la acción el buen juicio. Entonces, ahí me acordé de una historia que me comentaba un pastor que todos conocemos aquí, Y no sé si lo vieron o se lo compartieron antes este pastor. Dice, ¿para qué sirven las leyes? Decía. Entonces cuenta la historia de un joven estudiante de derecho, de la universidad de derecho, ¿no? Y llegó un nuevo profesor en el primer año, ¿no? El primer cuatrimestre, digamos, ¿no? Y la materia se llamaba Introducción al Derecho. Entonces este nuevo profesor entró a la clase y lo primero que agarró, ahí sentado en la primera fila había un muchacho, y lo primero fue preguntarle a ese alumno que estaba allí sentado en la primera fila, le dijo, ¿cómo te llamas? El profesor nuevo le dijo, ¿no? Y el alumno contestó, pues me llamo Juan, señor. ¡Vete de aquí! No te quiero que vengas aquí, no te pares aquí, te vas ahora. Y el alumno, pues, le gritó, ¿verdad? El profesor. Entonces el alumno, Juan, o sea, desconcertado, ¿no? Se quedó así como que, ¿qué hago? Entonces reaccionó, se levantó ahí torpemente, recogió sus cosas. Imagínese esa situación. Y salió de la clase avergonzado. Se fue. Todos en la clase, que por cierto era una clase grande, estaban asustados e indignados. Pero nadie dijo nada. Está bien, dice el profesor. Ahora sí, ¿para qué sirven las leyes? Preguntó a la clase. ¿Para qué sirven las leyes? Y los alumnos pues seguían asustados. Que este tipo está medio... Entonces poco a poco le fueron perdiendo ahí un poquito el miedo y comenzaron a responder a esa pregunta. Dicen, pues sirven para que haya un orden en nuestra sociedad. Y el profesor dice, no es eso, contestaba el profesor. Para cumplirlas, no. Para que la gente mala pague por sus malos actos, no. Y le dijo el profesor, pero... Es que nadie sabe responder esta pregunta para que haya justicia. Se escuchó ahí una señorita, una alumna que dijo ahí tímidamente, para que haya justicia, dijo. Y el profesor dice, por fin, eso es, para que haya justicia. Para eso están las leyes. Y ahora, ¿para qué sirve la justicia? Los alumnos estaban... Todos empezaban a estar molestos, ¿verdad? Por esta actitud tan grosera del profesor nuevo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues habría que responderle. Él era el profesor. Y empezaron a responder de vuelta. ¿Para qué? La pregunta era, ¿qué? Era, ¿para qué sirve la justicia? Y pues uno dice, para salvaguardar los derechos humanos. Bien, ¿qué más? Dice el profesor. Para discriminar lo que está bien de lo que está mal. Pues síganle, está, ahí va. Para premiar al que hace el bien, dijo uno. Ok, no está mal, le dijo el profesor. Pero respondan a esta pregunta, les dice el profesor. ¿Actué correctamente al expulsar de la clase a Juan? Todos se quedaron callados. Nadie respondía. Estaban atónitos. Quiero una respuesta decidida y unánime ahora, dijo el profesor. Y todos respondieron, no. Todos dijeron a la vez, no. ¿Podría decirse, dijo el profesor, que cometí una injusticia con Juan? Sí, dijeron todos. ¿Por qué nadie hizo nada al respecto? Preguntó el profesor. ¿Para qué queremos leyes y reglas si no nos disponemos de la valentía para llevarlas a la práctica? Cada uno de ustedes tiene la obligación de actuar cuando presencia una injusticia. Todos, no vuelvan a quedarse callados nunca más. Y le dice al alumno, otro alumno que estaba enfrente, vete a buscar a Juan. Aquel día estos alumnos recibieron la lección de su vida, ¿verdad que sí? Es la misma lección que nosotros ahora estamos aprendiendo, mis hermanos. ¿De qué vale, no? Llenarse de conocimiento, llenarse de discernimiento, que es muy bueno, ¿no? Pero si no actuamos, si no amamos la misericordia. A mí esto me dejó pensando, ¿verdad? Me acordé de muchas veces, ¿verdad? Que decía yo, pues no tengo una moneda, así que mejor no le doy nada. Entonces me acordaba de todas esas cosas y le preguntaba al Señor. Y le pedía perdón, obviamente, por si son oportunidades de hacer el bien, mis hermanos. O sea, cuando se acerquen a una persona así, véanlo como una oportunidad de hacer la obra de Dios. Es algo increíble. Cuando lo manejamos de esa manera, cambia muchas cosas. Y veo este pasaje de Miqueas que nos dice, vamos a verlo. Bien, uno, hacer juicio, ¿verdad? Justicia. ¿Qué es? Y dijimos, valorar y discernir entre qué cosa, entre lo que es bueno y lo que es malo. Número dos, es amar misericordia, llevar a cabo ese juicio. O sea, llevarlo a la práctica, como decía el profesor este de derecho, ¿verdad? O sea, en conciencia o por saber la palabra de Dios. Nosotros, por las dos cosas, ¿verdad que sí? Nosotros no solo tenemos conciencia, como todos los hombres del mundo, pero también tenemos la palabra inerrante, la instrucción de Dios. Y número tres, humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios es hacer todo lo anterior, sabiendo que hay un Dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente y omnisciente, tu creador, mi creador, el único Dios vivo y verdadero. Y este nos está viendo siempre, a todo momento, 24 horas 7, ¿verdad? Dicen, todo el tiempo. Nada puede serle oculto, ni lo más profundo de nuestro corazón, nada. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, lo voy a leer en traducción viviente, Hebreos 4, 13, dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿A quién le rendimos cuentas? A Dios. Hay que rendirle cuentas a Dios, todos. Humillarnos ante el Señor entonces es saber que todo lo que haga en esta vida, bueno o malo, será medido en la balanza de un Dios justo. Y nada se le va a escapar, nada. Fíjense bien, aquí para razonar un poco y poner algún ejemplo. Miren, vamos a ver un caso número uno, vamos a ponerlo así, caso número uno. Hago un juicio, ¿no? De valor, ¿verdad? Tomo la decisión de hacer el bien, ¿está bien? De ser piadoso, vamos allá, al lenguaje de la Reina Valera. De mostrar misericordia al prójimo. Y no me jacto de lo que hice bien. No me jacto, no me pone orgulloso el haberlo hecho, sino me humillo ante Dios, que es el que me dio la vida, el tiempo, el estar ahí, la conciencia, su palabra, la instrucción, todo para que yo pueda hacer su obra de justicia. Fui una herramienta, ¿verdad?, que me dejé usar. Ese es el caso número uno. Caso número dos, hago juicio, hago una valoración de lo bien y lo mal, tomo la decisión de hacer lo malo. Sé en mi conciencia que está mal. Aparte, nosotros somos cristianos, lo sabemos por la Biblia también, que el Señor dice, eso está mal. Por ejemplo, estoy mintiendo, no mentirás, dice la ley moral, los 10 mandamientos. Y lo estoy haciendo a conciencia, que sé que está mal, sabiendo que Dios lo puso por escrito, no hagas eso, mijo, igual lo hago. Igualmente voy contra las indicaciones de Dios. Eso se llama contristo, pongo triste al Espíritu de Dios. Luego vuelvo a hacer otro juicio, reflexiono. ¿Y qué hago? Me arrepiento. Ahora sí digo, abogado tengo ante Dios, y me acerco con el Señor y le digo, me confieso lo malo que hice. ¿Y ahora qué hago? Ve, reconcíliate primero con tu hermano, con tu prójimo. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Y eso se llama, presentar tu ofrenda significa tu petición ante Dios, tu adoración, la oración de todas las oraciones que hagamos. Todo lo que hagamos ante la presencia del Señor. Eso es humillarme ante Dios. Ese es el caso 2. El caso 3 es no llegar a la humillación y decir, no, sí tengo abogado, pero ahí la hago, ahí voy, ahí estoy bien. Pero yo sé que no está bien, yo sé que no estoy bien, pero sigo en ese camino. Ese camino es el que lleva a la destrucción, mis hermanos. Vayamos todos a Romanos capítulo 1, versículo 28, vamos a leer. Lo voy a leer en la traducción viviente. Romanos 1, 28. Y aquí nos habla de la importancia de si elegí primeramente, discerní mal o elegí el mal camino, puedo regresar. Pero una vez no regreso, dos veces no regreso, tres veces no regreso. ¿Sabe cuánto me va a costar regresar a la quinta, a la sexta? Mucho más que a la primera, ¿verdad que sí? Todos tenemos muchos ejemplos de esto. Podemos estar madrugando aquí, ¿verdad? Cada uno contando un testimonio de eso. Yo creo, ¿verdad? Nomás conmigo, pues madrugamos. Ya con otro, pues cada día podemos madrugar con cada hombre, con cada hermano. Pero fíjense lo que habla, la importancia de humillarnos ante Dios. Romanos 1:28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. O sea, Dios no nos obliga. Razonaste mal, Él espera, Él extiende la mano. Él nunca nos saca la mano, siempre nos espera, pero nos deja hacer el bien o el mal. 29. Se llenaron de toda clase, miren, el no volver a Dios, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son, y fíjense cómo los dice, los describe ahora, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Ahí está. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión, misericordia. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen ¿qué? Morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Qué tremendo, ¿verdad? Todo este tema es para la próxima semana entrar de lleno a lo que es el juicio final de Dios. Por eso tuvo que hacer este intervalo. Porque vamos a ir al juicio de Dios y puede haber preguntas, ¿verdad? Decir, pues ¿quiénes van a estar ante ese juicio final, verdad? Hoy estamos desmenuzándolo, ¿verdad? La semana pasada vimos lo importante que es entender cómo funcionan las cosas en la mente de Dios. ¿Qué es lo que estamos tratando de entender con la Biblia? La mente de Dios, ¿verdad? Teológicamente le decimos la exegesis de Dios, ¿verdad? La doctrina de Dios, que Él nos quiere decir, que está en su mente. Lo que representa para Dios nuestras vidas. Esta vida temporal, todo lo que estamos pasando o viviendo, bueno o malo, es un periodo, mis hermanos, de tiempo limitado que tenemos nosotros bajo su gracia. ¿Bajo qué condiciones? Para poder ¿qué? Reconciliarnos con Él. Tenemos este tiempo limitado para poder reconciliarnos con el Señor. Por eso Él siempre está diciendo, hoy es el día de salvación, hoy te quiero conmigo. No quiero que sea mañana, el mañana no vas a ver, no vamos a saber qué. Hoy te quiero. Así Él nos desea. Eso es un amor tremendo, intenso. El tiempo que pasamos aquí en la tierra, o sea, en Egipto, como veníamos aprendiendo la semana pasada, que representa al mundo, o sea, cuando estábamos en el mundo, ¿o poníamos resistencia a las cosas del mundo? Claro que no. No poníamos resistencia, tal cual lo recibíamos y nos gustábamos. Ahí, como decíamos recién en Romanos capítulo 1, lo acabamos de leer, ¿verdad? Y después de ahí, al conocer a Cristo, pasamos ¿a dónde? Al desierto, ¿verdad? Este concepto que nosotros ahora ya conocemos muy bien, es un concepto que la mayoría de los cristianos no saben. En serio, piensan que deben de vivir esta vida como si fuese el paraíso. En el desierto hay oasis, claro que hay oasis, pero es un desierto, ¿verdad? Este mundo es así. ¿Cuándo este desierto va a pasar? Cuando Cristo venga a restablecer su reino milenial en la tierra. Todas las cosas las va a hacer como en el jardín del Edén. Ahí, mientras tanto, ¿en dónde estamos? En el desierto. Ya convertidos, ¿eh? No estamos diciendo que vamos a comer, ya convertidos, ya en el Señor. El mundo ahora entonces nos aborrece porque no somos del mundo. El mundo reconoce a los suyos, ama a los suyos, pero persigue a los que han perseguido al Señor Jesucristo. O sea, si a usted no lo persigue el mundo y usted se lleva súper bien con sus amigos del mundo, ahí hay una alarma, mis hermanos. Ahí hay una alarma, porque el Señor bien claro lo pone: a mí me persiguieron y a ustedes los van a perseguir. A mí me aborrecen y a ustedes los van a aborrecer el mundo. Por eso cuando vemos que es cristiano, pero se lleva súper bien con el mundo, hace conciertos con cantantes del mundo. Ah, no, pero es cristiano. Discernir, hacer juicio. No condenar, sino discernir. Yo no debo de hacer así. Pero solo mientras estemos vivos en esta vida, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Esa es la gracia de Dios. Una reconciliación que solo puede ser recibida por esa misma gracia. Dios diseñó, planeó y ejecutó en Cristo toda la obra necesaria para asegurar esta nuestra salvación. Eso es la aseguranza que está en las manos del Señor. Hasta dejó su inmensa gracia para los que aún no le conocieran de manera directa, ¿verdad? Como nosotros. Puso en el corazón de toda la humanidad eternidad una conciencia que hace discernir entre el bien y el mal. Todo lo que hacemos en esta vida así tiene consecuencias en la eternidad. Nadie está exento. O sea, todos van a ser juzgados por lo bueno y lo malo que hicieron en esta vida. Todos, conozcan o no a Cristo. Solo que cuando conocemos a Cristo y le recibimos como lo que Él es, que es Señor, Dios, Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces todo pecado nuestro queda perdonado. Ese es el compromiso de Él. Él lo dijo y lo puso por escrito. Hay una entonces una reconciliación perfecta con Dios. Pero es perfecta no por algo que hice, no por algo que yo haya hecho bien, sino porque Él lo hizo bien. La obra perfecta es de Cristo Jesús, no nuestra. Vivió una vida perfecta como cuando vino como hombre. Murió en la cruz una muerte en propiciación. ¿En qué? Expiación de nuestros pecados. Y resucitó al tercer día para ser el primero de una cosecha de resurrección de entre los muertos. ¿Para qué? Para Dios. Él fue el primero de los frutos, dice la palabra. ¿Qué significa? La primera cosecha. La primera cosecha significa que son la muestra perfecta, hermosa, que antes de cosechar se da en ofrenda a Dios. Eso es lo que fue nuestro Señor. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros y nos asegura que nosotros también vamos a vivir esa resurrección. Los que estamos en Cristo. Nos mostró el Señor el camino que nosotros como creyentes vamos a vivir. Más temprano que tarde. Ahora, el Señor ahora está a la diestra del Padre, ¿verdad? Porque esa misericordia es grande. Dice Pedro que por esa paciencia inmensa, Él espera que nadie se pierda, sino que todos vayan procediendo en el arrepentimiento en este tiempo temporal limitado que Él nos da en esta vida. Pregunta, ¿Por qué somos entonces justificados? Porque nuestra fe hace que no estemos en nuestras obras delante de Dios, sino en la obra perfecta de Jesús. Hay una garantía a todo esto. Siempre el Señor sabe de nuestra debilidad, hasta una garantía nos deja. El Espíritu Santo que envía a morar cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Y aquí es algo importante. El arrepentimiento de todos los pecados es algo que se hace énfasis en la Biblia una y otra vez. Porque muchas veces nos arrepentimos de todo, menos de no voy a perdonar a mi hermano que me quitó mi herencia. Por ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? Es algo clásico, ¿verdad? No lo voy a perdonar por eso. O no voy a perdonar a mis padres porque nunca estuvieron para mí. Mi padre me abandonó, no se merece mi perdón. Me pongo en la posición de juez, ¿verdad? No. Cuando nos arrepentimos significa de todo. Todo, absolutamente. Así como Cristo nos perdonó todo y murió en la cruz, yo debo estar crucificado junto a Él, dice la palabra. Entonces es importante todo, no dejar nada, nada de oscuridad en nuestro corazón. Y ahora, humillándonos ante Dios, como decía en Miqueas 6:8, ahora humillados ante Dios, podemos ver este plan divino, maravilloso, lleno de gracia. Por eso no queremos practicar el pecado. No somos perfectos, claro, pero no buscamos pecar en forma adrede, constante. Hay cristianos que por eso muchas veces las doctrinas de ahora dicen que ya esto no es pecado, para que la conciencia se cauterice, para que ese juicio de valor, de ese hacer juicio, se entumezca. Ah, yo pensé que estaba bien. Yo pensé que ahí estar con mis amigos del mundo el fin de semana tomando unas, pues no me emborracho, pues está bien. Siempre hay que medirlo bajo la vara de Dios. Amén, hermanos. La vara de Dios es así. Dice, ¿esto le da gloria a Dios? ¿Sí o no? Si dice no la respuesta, pues no lo hago. ¿Esto le da gloria a Dios? Amén, lo hago. No practicamos el pecado. No somos perfectos, pero buscamos la santidad. Buscamos a Dios. Anhelamos y deseamos verle. Deseamos agradarle. Deseamos estar en su presencia lo más limpio posible. Y si pecamos ahora, no solo es nuestra conciencia, nosotros que somos hijos de Dios. Ahora no solo la conciencia nos redarguye de pecado, sino el Espíritu que mora en nosotros. Yo entiendo que ustedes, yo, todos vivimos eso. No hagas eso, ya párale ahí. No le des a la segunda. Mejor vete para allá. No contestes, etcétera, ¿verdad? Mis hermanos, este Espíritu de Dios no es cualquier cosa. Mucha gente lo minimizan, lo menosprecian. Ya dicen que ese Espíritu no obra en el corazón de los hermanos, de los creyentes, de nosotros. No podemos minimizar al Señor. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. No es un poder, no es algo fantasmagórico o algo etéreo, el poder de no sé qué. No, es Dios. Pero ¿cómo funciona la mente de Dios? No obliga el hacer nada, sino instruye, guía. Y es ahí que nosotros debemos de obedecerle. Porque un amor, ¿por qué no lo hace de esa manera? A veces yo diría, es que soy tan malo, tiendo tanto al mal, que prefiero que en algunas cosas me amarre todo así. ¿Para qué? Ya me tienes cansado, para aquí se tienes que irte. Y ya vete para aquí. A veces yo digo en serio, me gustaría que lo haga así. Pero así no es el Señor. Jamás el Señor obra así. No obliga jamás a que le amemos, porque un amor genuino es aquel que es por propia voluntad. Somos libres de poder elegir primero a Dios o no. Por eso el Espíritu Santo puede ser ofendido, contristado, no porque Él no tenga poder, Él es Dios, sino que Dios no nos va a obligar a hacer algo. El libre albedrío sigue a lo largo de nuestra vida. No deja de ser esa libertad de elegir cuando llegamos al Señor. No es que llegamos al Señor y de repente Él, ahora te voy a hacer robot, pic, para que seas santo y perfecto y no cometas errores, ¿eh? Sí, Señor, pip, pip. No, pues no es así. Seguimos siendo personas ¿de qué? De carne y hueso. Seguimos en este cuerpo hasta el día de la resurrección, de la cosecha. No deja, hermano, usted y yo no llegamos de ser libres pensadores, libre poder de hacer juicio entre el bien y el mal. Cuando llegamos al Señor, esa capacidad no se nos quita. Al contrario, se nos da una responsabilidad más grande porque ahora tenemos al Espíritu de Dios guiándonos directamente. Dios liderando mi vida. Hay un pensamiento en las iglesias, dentro de las iglesias, que se ha metido como un cáncer. Ahora dicen que ahora por ser cristianos, Dios no nos va a juzgar por nuestras obras. Eso dicen. No sé dónde lo sacaron en la Biblia, porque bien claro el Señor dice que nos va a juzgar por nuestras obras. Peligroso pensamiento. Una cosa es estar bajo la sangre preciosa de Cristo, como estamos nosotros. Y otra cosa es que esa sangre me permita hacer lo que yo quiera. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Sí lo entendemos, ¿verdad? Si estamos en Cristo, Dios ve la sangre preciosa del Cordero inmolado, nuestro Señor Jesús, cuando Él nos ve. Esa es la obra preciosa de Cristo. Pero nuestros trapos de inmundicia, como la grana, son hechos, claro, más blancos que la nieve y la lana, pero seguimos en nuestro libre albedrío. Seguimos debemos de hacer juicio, seguir siendo seres con capacidad de decisión libre y responsable. ¿Qué es responsable? Dijimos que tiene que asumir las consecuencias de nuestra decisión. Se fijan que tomamos malas decisiones y después no queremos sufrir las malas decisiones. Y pedimos, Señor, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Porque has tomado una mala decisión. Hacer juicio, amar misericordia, o sea, llevar a la práctica ese juicio como el Señor manda. Eso es humillarte ante el único Dios vivo. Nosotros ya sabemos que una vez que estamos en el Señor, que somos hechura, nueva criatura en Cristo Jesús, el Señor nos saca de Egipto para traernos al desierto. No nos deja solo, claro, dijimos, pero no es la tierra prometida directamente. Solo el ladrón que estaba a un lado del Señor, ¿verdad? En la cruz. Pues él sí, ¿no? Él sí, ¿no? Pues prácticamente su desierto es directo, fue con el Señor. Y quién sabe qué otras personas en el último momento, en el último suspiro de sus vidas, han logrado eso. Pero la gran mayoría de los cristianos, de nosotros, debemos de ir al desierto. Y es ahí en donde la lucha espiritual está. O sea, ¿qué es la lucha espiritual? Hacer juicio, amar misericordia, humillarnos ante Dios. O sea, hacer la justicia de Dios. Luchar contra el diablo y sus demonios. Luchar contra mis deseos pecaminosos, mi carne, como dicen, ¿no? Estamos todavía en esta carne. Dios lo sabe. Y esta carne es tentada y es débil. Por eso el Señor nos dice bien claro, en Juan capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, dice el Señor. O sea, refiriéndose al otro consolador, como dice ahí, el Espíritu Santo. Y después nos dice el Señor en el versículo 26, ahí en Juan 14, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, todo Él nos va a enseñar, todo. Y todo Él nos va a recordar ¿qué? En la Biblia lo que está escrito. El Espíritu entonces nos guía y nos hace recordar a Cristo y las obras de Cristo en los evangelios. Esto es la palabra de Dios. ¿Y qué excusa le vamos a poder darle al Señor? Como nos estaba ahí redarguyendo en Miqueas, ¿verdad? Capítulo 6. ¿Qué excusa vamos a poder darle? ¿Por qué no me ayudaste, Señor? ¿No era que todo era por tu gracia? ¿Todo era de gracia? ¿De a gratis? ¿Haga lo que haga? ¿Iba a estar contigo? No. Esa doctrina falsa se ha metido en las iglesias. No es haga lo que haga. Es cómo dependo yo del Señor. No, ya está el Señor aquí encerrado en mí. Le puse cadena y llave y lo dejé. Trómale, ya no te vas. Ya voy a hacer lo que quiero, pero siempre voy a estar con el Señor. No es así, mis hermanos. Esa doctrina está haciendo estragos. Muchos hermanos se han desviado. Muchos hermanos se han enfriado o andan tibios justamente por esa doctrina que dice que ya tengo el Espíritu morando en mí y ya hago lo que quiero y nada me apartará del amor de Cristo. No, no es así. Solo, mis hermanos, hay una respuesta que agrada al Señor. Sí creo, ¿verdad? Sí le creo lo que hizo el Señor en la cruz. Sí es verdad que Él resucitó y que Él va a volver. Él, Cristo, es el camino a la vida eterna. Y el creer en verdad, mis hermanos, este decir yo creo, es seguir sus indicaciones, sus instrucciones de vida. Ahí mismo en el contexto inmediato anterior, en Juan capítulo 14, el Señor lo dice bien claro. Dice que si lo amamos, debemos de obedecer lo que Él pone en la Biblia, sus mandamientos. Y este mandamiento, y este pasaje, este versículo en Juan 14, 15, es tan conocido por nosotros. La Biblia constantemente nos muestra que seremos juzgados por lo que hacemos en esta vida. Lo vimos en el pasaje principal en Miqueas 6. Esto es un punto importante a considerar, mis hermanos. No debemos de engañarnos a nosotros mismos, porque saber que seremos juzgados por nuestras acciones dan un sentido a nuestra vida. No somos robots. Importa lo que yo hago, lo que yo decido, lo que yo pienso. Tiene importancia para Dios. Claro, la gente lo quiere tomar en la negativa. Ay, no, pues es que el Señor está ahí viendo a ver cuándo yo me tropiezo para darme, tirar el varazo. No es así. Él está listo para levantarme, pero yo temo de humillarme ante Él. El saber que vamos a ser juzgados por nuestras acciones, mis hermanos, tiene un propósito. El propósito es que Dios quiere que le agrademos a Él y solo a Él. Con nuestra obediencia a su palabra, ese es el conocimiento de las Escrituras que da vida para salvación de mi alma, pero también para vivir una vida en esa obediencia, en eso que dice el salmista, bajo sus alas. Esto es estar bajo el amparo. Bajo sus alas significa estar bajo el amparo de sus promesas. En pocas palabras, ser bienaventurados, sumamente bendecidos, a pesar de estar en el desierto. Y terminemos con este pasaje porque decimos, no, eso es que hermano, tú eres muy legalista, eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, vayamos al Nuevo Testamento, vayamos a Romanos capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos muestra que justamente seremos juzgados por nuestras obras. Romanos 2:1, lo voy a leer en la traducción viviente, dice así: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Y aquí tales individuos se refiere a los que acabamos de leer, ¿verdad? En Romanos 1. ¿Cuáles son? Los que no aprobaron el tener en cuenta a Dios. O sea, que no reconocieron a Dios como su autoridad, como el Dios de lo que es, ¿verdad? Hicieron un mal juicio, ¿no? Y no amaron hacer misericordia. Esa gente está hablando, ¿no? O sea, ¿tú crees que puedes condenar a esos individuos? Dice el Señor. Pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Es tremendo, ¿verdad? Dos. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Ahí está bien claro, subraya, abandones tu pecado. Es cuando el Señor dice, ve y no peques más. Está así de simple, mis hermanos. Ah, ¿me crees en mí? ¿Crees que yo soy Dios Salvador? Sí, Señor, tú eres mi Señor y Salvador. Ok, ve y no peques más. No vivas en tu propia justicia, vive en mi justicia, dice el Señor. 5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en la cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Sigues practicando el pecado? Total, Dios es bueno, Él es amor. Pues ahí citas versículos fuera de contexto, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Estamos hablando de la palabra de Dios. Se acerca el día de la ira, el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Este justo juicio de Dios está hablando del juicio de la segunda resurrección, que hablamos ya la vez pasada, el gran juicio del trono blanco, donde estarán resucitados las personas que no quisieron creer o que vivieron vidas que elegían constantemente el hacer el mal y no hacer misericordia. Toda esa gente será resucitada para muerte eterna después del milenio, dijimos, ¿verdad? Entonces, esto es el justo juicio de Dios. 6, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Porque esa acción u obra tuya y mía es la muestra de nuestra verdadera humillación ante Dios. Lo que decía Miqueas. Si yo realmente le tomo en serio a Dios, me tengo que humillar a su palabra. No, Señor, mande usted, ¿verdad? Como dicen aquí, mande usted. Lo decimos aquí como un dicho, ¿verdad? A todos, dicen, mande usted. Pero no es así, es en los militares dicen, mande Señor, así dicen. Y es porque estoy dispuesto a obedecerle hasta la muerte, significa. Un soldado está con su vida pendiente de lo que sus superiores dicen. Ve ahora, salta a la trinchera y empieza a correr. Pues es lo más probable que me maten. Pues yo ya le dije, mande usted. Y voy a tener que ir y a tomar la orden. Si no, voy a ser, ¿qué? Juzgado por traición a la patria. ¿Usted piensa que la vara de justicia de Dios es menor que la vara de justicia de esta, de las naciones? Claro que no. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Pues es importante, mis hermanos. No le reste importancia. Para Dios es muy importante lo que usted y yo hagamos en esta vida. La humillación siempre nos da un buen juicio. Siempre nos hace tratar de elegir el bien. Y siempre nos hace practicar eso que ya sabemos que es bueno. Eso se dice vivir la fe. Esta doctrina mala que se ha metido en la iglesia, que es un cáncer horrible, ellos toman la fe como algo puntual, algo que Dios nos regala y es puntual. ¡Ping! Ya, ahora siempre salvos. Hágale lo que le hagas, Dios es más poderoso que tu pecado, dicen. No, eso no es bíblico. Lo estamos leyendo y aprendiendo, mis hermanos. La fe es un continuo. ¿Qué es un continuo? Continuamente, mientras yo viva esta vida, yo tengo que estar confiando en el Señor. Por eso estoy en el desierto y nos va a ocurrir. Y yo sé que ustedes, algunos están viviendo, por ejemplo, el hermano Inocencio no ha asistido. Estamos orando por él, la está sufriendo, mis hermanos. No puede trabajar. Tiene que comer, ¿verdad? ¿Cuántos han orado por él? Es importante esto, mis hermanos. No es cualquier cosa. Versículo 7. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. ¿Vieron el continuo? Vivir por fe. Dará vida eterna, ¿quiénes? A los que siguen haciendo el bien, siguen teniendo buen juicio y practicando la misericordia de Dios. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, no su propia gloria. ¿Lo vieron? Muchas veces hacemos el bien, lo que sabemos que Dios le agrada, porque ya conocemos la Biblia, aquí todos conocemos la Biblia, pero nuestra carne no quiere, o nuestra carne quiere gloria de eso, ¿verdad? Ay, hoy hice una oración tremenda al Señor y me escucharon los hermanos y todos me dicen: ay, hermano, qué bien que ora usted, gloria a Dios, y habla en lenguas y hasta la interpreta y dice: ay, gloria a Dios, y por dentro está: sí, sí, sí, yo soy el elegido, yo soy el ungido. Es así. Esa gente, la verdad, está en peligro de muerte, dice la palabra aquí. Chequen la palabra. A veces Dios nos ofende, pero yo el domingo lo dije bien claro. ¿Por qué nos ofende? Porque nosotros estamos mal. Por eso nos ofendemos. ¿Sí me entiende? ¿Cuándo nos ofendíamos más? Cuando apenas andábamos, empezamos en el camino, ¿verdad? No, este predicador, pues, ¿quién le habló? La típica, ¿no? La esposa. ¿Por qué le habla de mis cosas? ¿No ves? Me está diciendo a mí. O sea, se ofenden más, obviamente, porque hay más cosas, pecados ahí que ofendibles, ¿verdad? Pero Dios nos ama. Él no nos quiere ofender, pero nos ofendemos porque andamos mal. Andamos, pero andar mal, ¿qué significa? Andamos desviados. Pero el Señor nos rectifica, ¿verdad? Él es poderoso. O sea, no es que, ay, pues ni modo, mijo, andate. Este pecado no lo puedo sanar. No, todo pecado Él lo puede restituir. En todo Él nos puede reconciliar con Él mismo. Amén, mis hermanos. Entonces, 8. Pero derramará, miren, aquí está. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Los que se niegan a obedecer la verdad, o sea, la palabra de Dios. Y en cambio viven entregados a la maldad. Mal juicio y no practican el bien, no tienen compasión, les vale, ay, que a mí que a ellos les vaya bien y a ver cómo les va, pero yo a mí me tiene que ir bien. Ay, el hermano anda sufriendo, pues seguramente andaba en pecados el hermano, pues Dios le bendiga, hermano, y ya, no, pues ya. No es así, mis hermanos, entiéndalo, eso no es cristianismo. Habrá aflicción y angustia, 9, para todos los que siguen haciendo lo malo. Ahí está, un continuo. El que sigue haciendo lo malo es porque sigue confiando en sí mismo o en las cosas de esta vida. Es un continuo, mis hermanos, no es algo puntual cuando me convertí. Para los judíos primero y también para los gentiles. 10, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismos. Amén. O sea, Él no tiene favoritos, Él no hace acepción de personas, sea judío o sea gentil, mexicano, coreano, gringo, lo que sea, y también haya conocido de Cristo, o sea, o no, o sea, si no, es por conciencia. Y si lo conocemos, es por la palabra santa, la Biblia. ¿Sí me entiende? O sea, no hay excusa. Él a todo lo tiene. ¡Ay, cómo lo hará el Señor! Porque mis antepasados, por ejemplo, y también aquí los antepasados de ustedes, los aztecas, no conocían de Dios, ¿verdad que no? Pero cuando hacían esos sacrificios humanos, la conciencia que les decía, eso está mal. Y venía el jefe de la tribu, entregarme a sus hijos para bendición de cosechas. Espérame, a ver, ¿está bien? No, pero sí, pues hay que, pues me tiene que ir bien a mí, pues tómale, chamaquito, vete. Vamos a, que te saquen el corazón. O sea, pero hay una conciencia que actúa. ¿Sí lo entiende, no? Entonces, ¿cómo le hace él para medir y, ay, Y sí, que pues Dios es perfecto. No le queramos hacer la de Dios, ¿verdad? Ponernos en la posición de Dios, porque ahí es cuando nos complicamos la vida. Nosotros nunca lo vamos a entender en esta vida, jamás, en su totalidad, porque la mente de Dios es tremendamente mucho más grande que nuestra mente, ¿verdad? Y aquí vienen, mire, aquí viene la parte, con esto quiero finalizar, de que habla de nuestra conciencia. Dice el 12, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. O sea, eso es vivir la fe. 14. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, o sea, la Biblia, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Fíjense, esa es la conciencia que el Señor pone. Aquí está la función de nuestra conciencia, ¿verdad? 15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Ahí está. Ese juicio de Dios que habla de la importancia de nuestras acciones es algo muy importante a tener en cuenta. Eso nos va a mantener en el temor de Dios. Ahora, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8:1, ¿verdad? Ya no hay condenación. Pero ahí en Romanos 8, en el versículo 4, dice que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y después en el 14 dice, somos todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y la pregunta ahí es, ¿Dios te está guiando o te estás guiando para obtener tus propios beneficios? Eso es algo importante, mis hermanos. Acuérdense que es un continuo. No nos dejemos engañar por estas falsas doctrinas. La fe es un continuo. Por eso dice, vuelve a tu primer amor. Porque ahora tu fe, esa fe con esa fe. No, estás dependiendo de ti mismo. Vuelve a tu primer amor significa vuelve a esa fe que te hizo nacer de nuevo. No participan esa gente, mis hermanos, que se engaña y que no practica la justicia de Dios. Está bien, ya yo creí hace mucho tiempo. No, esa gente no va a participar de la primera resurrección. Esa gente participa de la segunda resurrección para muerte después del milenio, en el gran juicio del trono blanco, en donde el Señor Jesús va a estar sentado en el trono, juzgando todo lo que hicimos en esta carne, mis hermanos. Termino ahora sí, Colosenses 3:23, traducción viviente. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. O sea, si sigues haciendo el mal y no hay humillación, no hay arrepentimiento, decides siempre mal juiciosamente hacer lo que a Dios no le agrada, continuamente tu corazón va a ser endurecido y Dios te va a abandonar, como dice en Romanos 1. Bueno, no quieres de mí, ahí no te va a obligar a amarlo. ¿Y qué pasa con ellos? Recibirán el pago por el mal que hayan hecho, dice aquí. Aquí no dice, no, espérenme, los que están en Cristo nomás van a recibir la recompensa, hagan lo que hagan en esta vida. ¿Dice eso aquí? ¿Verdad que no dice eso en Colosenses 3:23 y 24? Sino que el Señor los recompensará con una herencia, porque si todos los que son hijos de Dios siguen la guía del Espíritu, y los que somos hijos del Padre Celestial, y el Padre nos va a dar una herencia que es mucho más grande que cualquier cosa que nosotros pongamos objetos aquí en esta vida, mis hermanos. Cualquier cosa en esta vida no se compara con la herencia del Señor. Y la próxima semana lo vamos a ver. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que es santa, es pura y es sin error, Padre. Y en esa palabra hemos creído, mi Dios. Y te damos gracias porque has diseñado todo tan perfecto, mi Dios. Sabes de nuestra debilidad y has hecho todo lo necesario para nosotros aferrarnos a esa gracia por medio de nuestra fe, de creer que tú lo hiciste todo. Pero ese aferrarme a esa fe, Señor, a ti, mi Dios, es algo continuo que debemos de practicar día a día. Día a día debemos de hacer un juicio correcto, de saber discernir qué está mal y qué está bien, qué es luz en mi vida y qué es tinieblas, qué es amargo para mi vida y para mi familia, pero qué es dulce para mi familia y mi vida. Señor, solamente en tu palabra encontramos esa verdad y hoy hemos aprendido a saber discernir. Y hemos aprendido a que debemos de practicar hacer esa justicia tuya. Es tuya esa justicia, no es nuestra. Utilízanos como herramientas para justicia. Ayúdanos a amar tu misericordia y practicarla entre los hermanos, aún con nuestros enemigos, como tú nos mandas. Oh Señor, ayúdanos, humíllanos. Humíllame, Padre, para hacer tu voluntad en esta tierra. Para así, ahora sí, como fuimos guiados por tu Espíritu, como nos humillamos y encontramos abogado para contigo en Cristo Jesús, así sí, recibimos esa herencia inmarcesible, que no se marchita, que es eterna, que es grande, mucho más grande que cualquier cosa que esta vida nos puede ofrecer. Esa herencia. Por esa herencia, Señor, seguimos viviendo en fe. Ayúdanos a aferrarnos a ti. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.